Hola, bienvenidos a todos, escuchantes de la radio Flashback Escolapía. Hoy tenemos una persona muy especial, Sánchez Enrique Basanz, el cual hablaremos por resumidamente de su vida. Fue un hombre creador de la primera escuela católica popular en Europa. Fue un hombre que acogió a la gente sin casa y les dio una educación. Muchas gracias por escucharnos.